Porque te vi hacer los oficios de la casa junto a mamá y nunca te avergonzaste por ello. Gracias, papá. Gracias, papá.